to see your old grandmother. Usually we wish for something different. I wish it was gone. En tan sola ha muerto el locutor. Sigo a Sancho con el control. Malas vibraciones rotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no, no te dolerá. Queridos amiguitos, queridas amiguitas, bienvenidos una semana más, como no, aquí al jodido Pánfilos. Bla, bla, bla, bla, bla, sí, que lo de jodido Pánfilos va lo primero, pero justo después y antes que el resto, o sea, antes que la hora que nos espera, decir que este programa va dedicado para el Maga y para la Tesi. Así que, bueno, pues nada, dicho ahí queda este saludo, por si, bueno, da la casualidad de que nos están oyendo. No sé yo. Bueno, y si no... Ya lo dirán. Y si no nos están oyendo, pues si hay alguien que está dentro de la trena y está sintonizando Contrabanda FM en el 91.4, pues para él va el programa y todos los que quedan y todos los que hemos hecho, por descontado. Bueno, tras haber comenzado, hecho bueno un poco de presentación, un poco de dedicatoria, bueno, un poco de presentación, falta algo de presentación. Bueno, no la vamos a acabar solo presentándote a ti, porque todavía tendremos que presentar más cosas a lo largo de este programa. Pero en cualquier caso, hola, muy buenas tardes, querido compañero Zaguaniki. Hola, ¿qué tal, querido compañero Migueliki? Aquí andamos. Y seguiremos presentando a lo largo del programa, como he dicho. En este caso, hoy toca, ya lo avancé la semana pasada. Y sí, parece que se ha confirmado. Bueno, no cantemos Victoria, que todavía no están aquí. Pero en cualquier caso, por lo menos, es que me habían dicho, bueno, vendremos un poco antes del programa para no pillarte entre medias, ni rollo lo de llamar al móvil. Les he dicho, no tiene gracia. Claro, exacto. Claro, no tiene gracia. Les he dicho, si me llamáis al móvil, igual no os contesto porque estoy en medio del programa. Tal. Me dice, pues ya vendremos un poco antes, pa, y entonces lo hacemos guay. Vale, vale. Bien, no estará aquí de momento. Bueno, ya sabemos de qué bien calzan. ¿Sabes? Pero bueno. Este tipo de indeseables. Se va a poder reproducir un poco más o menos el cuadro que se pintó. Menudo cuadro. El 16 de abril del 2006. Pero bueno, en distintas circunstancias, puesto que por aquel entonces el programa se emitía los viernes de 8 y media a 10, lo cual ya de por sí es un poco distinto. Sí, un poco no. Un poco no. Pero bueno, en cualquier caso, oye, nunca se sabe lo que nos puede deparar aquí la presencia de los Cascarratos, de ver pasar por el umbral de esta puerta aquí al Joan, a Davoto y al Albert. Esperamos tenerlos aquí en breve, en pocos minutos, para charlar con ellos acerca de este nuevo disco que se han sacado de la manga, bueno, editado a la sazón por el local, por Discos Rayados, Voice of the Voiceless Records, de aquí de Barcelona, y también un agente de Madrid llamado Brigada 23. Mientras tanto, bueno, pues de fondo estáis escuchando, ya también metimos el tema de avance de la semana pasada, Relaciones Peligrosas, y bueno, este Sex Pastels, de fondo, como digo, este nuevo disco de los Gatillazo que ha salido. Estos son nuevos, ¿no? ¿Eh? Son nuevos, ¿no? Sí, sí. Está empezando, el cantante está empezando. Sí, sí, lleva. No lo hace mal, no lo hace mal el chaval. Bueno, tiene alguna letra resultona y tal. Sí. Sí. No sé, no le encuentro mucha cosa tampoco. Alguna que ha dicho, no. se repite. Sí. Igual me tengo que escuchar con más detenimiento. O sea, pues mira, al hilo de esto, que es una de las cosas que a mí realmente, con todo lo pollero que soy y que me gustan todos. Pero es que la polla, tío. Ya, es que siempre he acabado cayendo como una mala pécora. Sí, ¿vale? no tienes dignidad ni principio. Tengo principio, si no te gustan, tengo otros. Exacto, y siempre acabo cayendo, ¿sabes? Pero al hilo de esto, la verdad es que ya lo comenté, de hecho, la semana pasada. Y dije, es raro que en toda una semana... la semana pasada lo metí y me había llegado, claro, el día anterior. Y ya comenté que era raro que solo me lo hubiese escuchado una vez. Solo en un día, ¿sabes? Era raro. Y no me lo he escuchado mucho más, me lo habré escuchado tres veces. Buah, y ahora que lo está... Tiene que ser ya... Eso es raro, que en una semana solo me lo haya escuchado tres veces, pero... me he dado cuenta, es como cuando, supongo, porque nunca he recibido la llamada del señor, pero esto me lo contaban los curas y tal, ¿sabes? Yo qué sé, cuando recibes el rollo, lo sabes, pero ¿cuándo lo sabré? Lo sabrás, ¿sabes? Y ahora estamos escuchando el disco... Pero sigue sin saberlo. Ahora estamos escuchando, claro, de lo de la llamada del señor, sí. Vale, eso sí. No, yo lo supe, pero yo estoy más maduro. Pero ahora estábamos escuchando, antes de empezar el programa, pues estábamos poniendo aquí el disco de Gatillazo, con lo cual era un poco, podríamos decir, mi cuarta escucha, así un poco seguida. Y es ese momento en el que he dicho, mierda, estoy empezando a tararear todas y cada una de las canciones, ¿sabes? Aquello de rollo, no, ahí está el... Mierda, que ya me están chorando todas. Y solo era la cuarta escucha. Esto pinta que Dios nos pille confesados. Eso, porque esto pinta que vuelvo a caer como una perra acá. O sea. Mierda para ti. Mierda para ti. Comerá hijo de patrón. Como arde Madrid, arde Roma y Berlín. Hoy te quemo yo a ti. Como tú me has quemado a mí. Bueno, y antes de seguir un poco, pues anunciando, informando más bien acerca de los datos de la radio para tratar de que, para mirar si tenéis ansiedad por poneros en contacto con nosotros, tranquilo, no saturéis las líneas, no hace falta, uno por uno, pero bueno, no sería para menos, ya que, por ejemplo, lo que voy a anunciar ahora es que para dentro de pocas semanas hay prevista una entrevista a Doctor Deseo. Esto es impresionante. Esta es una entrevista que que no se me enfade de los Cafarrata, pero es una entrevista que la voy a preparar. Bueno, no, tranquilo, no están aquí todavía, no, o sea, no han oído. No, no, sí, por eso. O sea, las cosas salen como salen. La verdad, yo que... Ese es el problema, que luego salen como salen, ¿eh? Sinceramente, yo sé, igual ha habido alguna entrevista en la que haya llegado sin absolutamente nada. Bueno, pues, y yo recuerdo incluso algunas que las tenías muy preparadas, ¿sabes? Y luego ese maldito alemán, ¿sabes? Maldito Valentine, ¿sabes? Sí. En fin, pero sinceramente, o sea, nada, o sea, hoy ni siquiera me he traído mi maletín de no sé, como el maletín ese de, no Play, tiene fin. De Playmobil, ¿sabes? El maletín ese que me traigo siempre, pues tampoco me lo he traído. Mira tú por dónde. Pues mira tú qué bien. ¿Sabes? Que ya ha llegado el día. Tú lo garantías. Ahí está. Y pensar que este individuo fue un bebé y usó pañal. Su familia hizo un esfuerzo. ¿Cuánto dinero ha tirado? Bueno, pues lo dicho, que estáis sintonizando aquí Contrabanda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada. Estáis escuchando el Pánfilos, que como cada martes se emite pues por la tarde en riguroso directo desde las 7 hasta las 8, una hora repleta de punk, rock, ska, algo de hoy, en fin, un poco lo que se nos venga por encima. Salga lo que salga. Y bueno, entrevistas, y bueno, mira, ahora que estás tú y que te lo has ojeado, es que esos son tus menesteres, aparte de lo del número de teléfono. Aparte de lo del número del teléfono. Pero bueno, algo de vez en cuando también. Bueno, este año no me he prodigado mucho en ello, en lo de comentar fanzines, reseñarlos, la verdad. Sinceramente, no por nada, ¿eh? Mira que los tengo, me los leo, me los ojeo, soy un asiduo seguidor de ellos, pero me da palo. Sí. Me da palo, o sea, me he traído aquí a veces algunos, ¿sabes? Pero llega y digo, voy a poner canciones o voy a, yo qué sé, a divagar. A rajar, pero me da palo como lo más grande, ¿sabes? En fin, que hay veces que he dicho, voy a prepararme el rollo lo de la sección de los fanzines del palo. Y voy como, imagínate, como a escoger una, ¿sabes? De las entrevistas que hay, bueno, aparte de pues comentar, yo, mira, aquí tiene un artículo de tal, y aquí no sé qué, bla, bla, bla, pero de las entrevistas que tiene. Pues coger, podríamos decir, las respuestas más interesantes, ¿sabes? De cada entrevista una respuesta. Yo había pensado, pues, pam, y entonces era tan, diciéndolas todas junto con ráfagas. Rollo, pregunta, respuesta. ¡Porque yo jamás! Pregunta, así, ¿sabes? Entonces, y hacer esto, no, mira, yo... cosas que se me van ocurriendo. Sí, sí, oye, no, o sea, tú, cada uno a su rollo. Espérate, que hablando de preguntas y respuestas, ya verás tú el ración doble, que se va a llamar ración triple. Bueno, lo dicho, que quizá tal vez retomemos esa sección durante el programa de hoy, ya que ni que sea como mínimo, pues por si no lo hacemos, vamos a aventarlo, ¿no? Sí, tenemos en nuestras manos el número cero de... Bueno, y ahí, bueno, cuidado, cerrar las puertas. Atención, que hay gol en Alcaudá. ¡Atención! No se volvía a vivir un gol desde aquellos tiempos de los Suburban Rebels. ¿Qué modosito están hoy, ¿no? No han entrado, sí, ni por la puerta, ni nada. Es verdad, ¿eh? No entra aquí modosito. Con toda la artillería. Entra, coño, diciendo un... ¿Dónde están las putas, joder? Hazte una ráfaga. Hombre, la moto. Ya sabes que soy un devoto tuyo, tío. ¿Qué huele tanto alcohol ahí, tío? ¿Eh? ¿Qué habéis hecho? Que huele alcohol, dice. ¡Huele alcohol! En fin, bueno, espera un momento. Ahora vamos a poner una canción. Ahora dentro de un rato. Y bueno, eso, que tenemos en nuestras manos el número cero de La Bulia, de un fanzine nuevo que se llama Bulia, que ha hecho con nuestro compañero Lechón. Batería de Dalíquez, está ahora en Anti-Playax, en Desguace. ¿El Desguace también es? El Desguace toca la batería. ¿Sí? Son muy buenos, Desguace. Estos son muy purroqueros, ¿no? Son muy buenos, Sí. El Lechón ahí, ojo, cuidado, sabe tocar de todo, ¿eh? Ole. Y bueno, pues es un fanzine que ha hecho, como él mismo dice en la editorial, que pues tenía entrevistas ahí pudriéndose en un cajón. Con cuatro dibujos talegueros. Es igual que nosotros. Teníamos entrevistas pudriéndose con los casparratos y hemos dicho, para rellenar esos minutos que dices, no sabes qué hacer. Esta semana había poca gente. Esta semana había poca agenda y ya, ¿cómo lo rellenamos? Pues nada, pues con los caparatas. Bueno, por lo demás, haceros Partícipes del programa, si queréis, ya sabéis que, bueno, si podéis meter baza en medio de esta entrevista con los Gasparrata, o si queréis meter baza durante todo el programa, os podéis dirigir a un, podéis marcar un número de teléfono. Cogéis el telefonillo y marcáis el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si no, pues podéis poneros en contacto con Migliki en el punk-filos con philatina@hotmail.com. Joder, qué bien lo dices, joder, del tirón, Tío, el otro día me volví a equivocar. Pero porque es cortito, si fuera una frase más larga ya. Sí, sí, pero el otro día me volví a equivocar. Dije, ¿sabes? Me acuerdo y dije, coño, es que como lo dijo la semana pasada en Zawaniki, pues yo ya había perdido la práctica, ¿sabes? Pero vuelvo a repetir. Me está vacilando, ¿qué? 93-317-7366. Digo el correo electrónico. El correo electrónico, va a putear el tío. Pues es punk-filos con philatina@hotmail.com. Bueno, y además ya sabéis la dirección del blog desde el cual os podéis descargar cada semana el Pánfilos. Bueno, podéis acceder a esta web para ver los playlists de todos los programas semanales. La dirección es la siguiente: www.lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Bueno, y ahora sí, ya, pues para empezar el programa, puesto que llevamos ya más de un cuartillo de hora y, joder, algo tenemos que empezar a poner, pues por lo pronto abriremos fuego con una de las novedades. Y esta vez sí que no se me ha olvidado, se me olvidó la semana pasada, era la que quería poner. O sea que ya no es una novedad. Ya es un clásico, ¿no? Sí, sí. Con esto internet, ¿sabes? Una semana es un clásico. Coño, si se juegan antes de que salgan, una semana antes de que salgan, ¿sabes? O sea, pues imagínate, ya, si luego encima te columpias de ponerlo y lo pones una semana después, o sea, ya es un clásico, ya te llaman viejo. ¿Sabes? El palo. En la calle, te escupe y te llaman viejo. Está fuera de onda, tío. En fin, pero bueno, pues por lo pronto espero que no le sepa mal en ese sentido a los desperdicios. Bueno, pues, llamándose así, pues, ¿qué quieres? Hombre, es verdad. Claro. Desperdicio, tío, pues ya que sé, caras acumulemos. Bueno, dentro de lo que cabe, mira que me pasó lo que hacía tiempo que no me pasaba, yo rollo, guau, presentando ahí los desperdicios, voy a abrir, pam, la caja y... No había nada dentro. No había nada dentro, cierto. Eso, pero bueno, dije, eso, señal de que me lo he estado escuchando. Ah, con lo bueno, cual... o de que lo has perdido cuando haces tú esas cosas que haces con los CDs. Ah, no, tío, aquí no, aquí no. Ahora que sí, los... aquí también las haces. No. En fin, que los desperdicios y pues nada, desde... ¿Pero cuáles, cuáles? Esto hay que aclararlo. Desperdicios, desperdicios los que son... Con apóstrofe. Apóstrofe, que son de... Son los desperdicios. Exacto, los desperdicios. Los... Ahí va el tema, asfixia, la verdad, de parte... Claro, te asfixias, porque dices... Perdicios. Perdicios. Claro. Entonces, asfixia, la verdad, de parte de los desperdicios, gente de Premiá. Bueno, pues... Un pues saludo para ellos, ya. Un saludo para ellos. Para ellos, para los desperdicios, para los de Premiá, para todos. Ay, que por como, saludar, ¿sabes? Como mola saludar, tío. Ya ves, aunque luego no te saluden, ¿sabes? Pero... luego van a los conciertos y... Aquello que hacen así con la mano. ¡Ey! Luego para los conciertos y te dicen, no, no, es que no saludan. Eso es que no escucha el programa, ¿sabes? Hostia. Uy, vale, vale. No, no, es que he pensado, ya tengo respuesta. We'll be right back. aquí, me la pones dura. Basura, basura. Joder, qué calor. Bueno, gente, pues aquí ya estamos ahora sí todos al completo. Y así hacemos las debidas presentaciones. Bueno, yo subo los tres micros, yo creo que están ahí. Pues, Fóndale. ¿Qué tal, Joan de los Casparrata? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Devoto? Te vuelvo a repetir, ya sabes que soy un devoto tuyo. Este tío me puede. Qué buena tarde. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Albert? Hola, buenas tardes, he venido. Bien, pues Joan, voz y guitarra. ¿Me saludas? Ah, vale, sí, que antes, lo de antes era una presentación. Pero hombre, tío, ahora viene la respuesta tuya, buena. Oye, ese porque escucha el programa. Joder, mi guión, tío. Lo tenés muy mal preparado. Perdona, perdona, ¿por qué? Es que lo voy con el guión, tío. ¿Por qué siempre está más alta su voz que la de los del grupo? Porque grito más. ¿Te crees que la voz de esta mía es así natural? Oye, vaya. Pues lo primero de todo, porque no hemos probado micros, eso es lo primero. ¿Sabes? Para que veas cómo va el programa. Pues prueba, que hay segundo, que probarlo todo en esta vida. Y lo segundo, y ahora dices bien. Gracias, porque acercaros al micro. Bien, esto es lo que suelo decir. Esto que lo sepáis, que lo sepan los que nos están oyendo. Ni que fuera la primera vez que vienen. Sí, exacto. O sea, esto, joder, ni que fuese nuestro primer programa como cuando vienen ellos. O sea, esto es lo que le suelo decir a los grupos cuando. Pero esto se lo suelo decir mientras está sonando la canción. Acercaros a los micros. Pero bueno, estás cayendo en los típicos. Pero para que veáis cómo son los entresijos de un programa de radio. Un programa, claro, no estaría bien dicho tras bambalinas, ¿no? Hombre, si el abanico se cuenta como bambalinas, sí. Caldría fer una descripció, de com és una mica. Però has vist que la sala. Sí, sí, sí, realment sí, està empeorado esto. Quanto arte. No se puede dejar solo. La lámpara sin bombilla. Tú atrapa tu arte. Los oyentes no se imaginan la sordidez del cuchitril en el que estamos. A ver, un programa de radio al cual van estés vistados Casparrata, ya te puedes imaginar lo sordido que puede ser, ¿eh? Que un programa de radio y seas sordido, pues ¿cómo lo escuchas? Un muñequito de Lepi sin brazos, tío. Estoy ya en plan Marilo y Pancho. Hostia, en fin, será fin, pues. Estamos hasta los cojones. La vida es bella y solo quiero desaparecer. La vida es bella y solo quiero desaparecer. Bueno, pues lo dicho, aquí han quedado las presentaciones con la gente de Casparrata: Joan, guitarra y voz, Davoto, que es el bajista, y Albert, que es el batería. En cualquier caso, pues la... Es de bajista de arriba, no de bajista de mar. Es que hay mucha gente que se confunde. ¡Oh! Seguimos en la tónica de la tónica de Swebs, ¿no? Un humor chunguísimo. Tú tranqui, que a mí me van a agafar a la cagalera y venir de aquí 5 minutos. Sí. No es necesario que se enteren los oyentes esto. Es verdad, está muy alto. Pues me he puesto lejos ya, tío. Estoy pegando el estirón. Lejos, te has puesto lejos. Ay, no. Bueno, hoy intentaremos responder alguna de vuestras preguntas. Bueno, si os hacemos alguna. Exacto, eso sí. Hemos traído alguna programada ya de casa. Vale, bien. Las preguntas. Las preguntas, no, las respuestas. Ah, vale. Antes vale. De saber la pregunta y todo. Ah, joder, qué bien. Eso se llama una entrevista preparada. Claro. Vale. Bueno, pues antes de pasar a la entrevista, que lo haremos dentro de joder mierda, se nos echa el tipo encima. Pero bueno, por lo pronto podemos anunciar un concierto en el cual van a estar tocando los Fiasco. ¿Habéis tocado con ellos, no? Este fin de semana. Sí, hemos tocado con ellos, sí. ¿Qué tal ha ido el concierto? Vale, empezar la entrevista, hombre. ¿Qué tal ha ido el concierto? Ah, muy bien, sí. El whisky estaba muy frío. Joder, qué cabrón eres, tío. Siempre me siento el dedo en la llaga. Hemos tocado el viernes y el sábado. El viernes en Girona, en un local que... No te digo muy bien... Hemos tocado el viernes en el ponte el viernes. El sábado. El viernes hemos en esto Gerona, la que traíamos preparada, ¿no? Esta es la que traíamos. Saca la chuleta, se me ha olvidado. ¿Qué me distraéis con el sonido de eso? Es que están demasiado cerca. Tanta polla para mí que han tocado el divendres y el dissabte, tío. No, pero que me ha preguntado por los fiascos. Y el viernes tocamos en un local que regentan ellos con otra peña. Que regentan, que bien dicho. O no. Sobra. No, tío, que lo gestionan. Porque aquí nadie manda, porque somos libres, ¿verdad? Y el sábado tocamos con ellos. Y muy bien, de puta madre. Sí. En un local que lo gestionáis vosotros. No. No, lo gestionan otros. Nosotros gestionábamos la entrada. En fin, ¿y qué tal el concierto? Que era la pregunta, básicamente. ¿Qué concierto? Volve. Esto es como la vida de Brian. ¿Que dónde voy o dónde vengo? Esto es la vida de Brian. No, yo no es estuve como, ahí. Es como la vida de Brian. ¿Y qué tal el concierto? Habla. ¿Sabes? Estuvo muy bien. Comprad mi disco. He venido aquí a hablar de mi disco. Bueno, él es el Joan. Sí, vale. De mi disco, de mi grupo, porque en cuanto se vendan muchos los despediré y pondré a unos que sepan. En fin, bueno, pues nada, que los fiascos, aparte de tocar con los Gasparrata, pues también hacen algo bueno para sus vidas, como tocar con los Casualties. Algo productivo. Exacto. Y eso será este domingo, domingo día 23, a partir de las 8:30 en la sala KGB. No solo junto a los Casualties, sino también junto a un grupo que se llama Crumburn. Lo has dicho porque lo estás leyendo. No, es que está la letra como un poco pequeñita y no te miento, mira, justo lo acabo de poner rollo aquí, visualiza y me iba a poner, mira el texto. Sí, ya. Aumentar. Sí. ¡Oh, qué diferencia! No era para... ¡Yo solo lo leo hasta yo, tío! No. Pero si ponía cranberries. Aparta esa letra de aquí. Vale, no era Bart. Es que, ¿nunca os ha pasado que confundís la R y la N con la M? Joder, sí. ¿Con qué es padre? Claro que sí. A mí me pasa cuando voy al oculista. Ya que digo la A. Claro. Coño, pues era la A. Ay, pues total, que no era Bart como el Montgomery o como el verbo quemar, sino que es BAMS. ¿Vale? Como los catalanes estos, los BAMS. Entonces, de Casualties. Esos son los que tocan siempre con los Subterranean Kids, ¿no? No, con los Subterranean Kids. Con los Subterranean Kids tocarán otros casualmente, en la sala de Sabadell, como son los Cholera y los Anal Heart, pero pondremos después, si podemos poner a los Fiasco, que tocarán junto con los Crumbums, junto con los Casualties, por 11 euros anticipada y 13 euros en taquilla. En la KGB. A partir de las 8:30 este domingo. Así que, pues con ellos estamos y ellos suenan. Como alumbra de ventanas cerradas, de cristales de plástico. siempre toca. Bien, muy bien, gente. Me vas a disculpar una cosa solo. No es que no se oyese. Mira, solo probaremos el micro del Albert cuando yo diga ya, ¿vale? Un momento, Ya. Vale, sí, va. Es que estaba haciendo la preescucha en otro que no era. Da igual. Estas cosas pasan, pero bueno, es igual. Oye, a mí no me digas da igual, que soy el conductor del programa. Súbenme la música. Vale. La charanga. Día salva tierra, joder, qué calor todo el día. Y por la noche, qué calor todo el día salva tierra. Bueno, venga, peña, pues lo que sí que vamos a hacer ahora... Son cosas diferentes. Ya, bueno, es que... ¡Mezclador! ¡Matar al mezclador! En fin. Oye, vamos a... ¿Me he traído la agenda? Espero que sí. ¿Tú tenías por aquí la agenda o la he traído? Yo no uso agenda. Toma. Hay un concierto para este sábado en el que... ¿No lo hemos dicho antes? No, se ha bajado los... Ha entrado un elefante. Os he bajado los micros, que lo sepáis. No, esto no va a ser palmadas. Hay un concierto para el sábado. Todavía. Hay un concierto para el sábado en la sala. En la sala de Sabadell. Sí, un pedazo de concierto. Están tocando Subterranean Kids, los van a dejar. Y ese pedazo de grupo, los Corner, que han vuelto más fuertes que nunca con su viejo batería, el Metralletas, Alvaruker. Y bueno, estarán ahí tocando ese punk rabioso que tienen en la sala ahí en Seattle, en la Plaza Layetana, si no me equivoco. Exacto. Para 8 euros. Soy disapta. Y sí. Luego. Porque... Hay conciertos el sábado, hay conciertos. Sí, hay algunos que otros. Hay conciertos, sí. La verdad es que ha vuelto a ocurrir lo de que no se visualice el reproductor del MySpace de Cólera, con lo cual. Lo siento, Screech, mira que. Screech, que por cierto, ¿tú has visto una película que se llama Calles de Fuego? Ah, no, yo había visto Salvados por la Campana. Guau, pues. Hay otra increíble. Hay un macarra ahí con un chaleco de cuero, con un mechón blanco aquí. Te juro, Calles de Fuego. Se lo dije el otro día ahí en Exploited. Hostia, tú. Te lo digo, En fin, bueno, pues el que. No va a sonar de momento con él. Bueno, va a sonar con él. Tranquilo, ya tendrías que tener todos ese vinilo en casa. Exacto, también. O sea, antes pues nos fallaba el micro del Albert, pero se ha subsanado. Ahora trataremos de subsanar esto. Esto es lo que pasa cuando viene Gasparrat aquí, tampoco. Nos ponemos nerviosos y no sabemos dónde apretamos. No deja de ser nada del otro mundo. Pero, que si nos apagan los micros, no podemos arreglar el programa, coño. Pero bueno, ahora pondremos otra canción. En cualquier caso. Porque... vale, sí, pondremos a los Reapers que. ¡Vale! Que desde el Arbós, bueno, pues se irán hasta el Centro Cívic de la Guixa. ¡Ey, a la Guixa! ¡Ey, qué pasa, a la Guixa! Ya eso está a 2 kilómetros de Vic. Y bueno, Vic Taranjo, Vic Cristal. Escribe fino. Ahí está. Y compartirán cartel junto con los The Bites. Que no son The Beat, sino The Bite. No, The Beat, The Beat. Luego The Basset on a Lie. Luego los Orgy. Basset mentiroso, ¿no? Exacto. Basado en una mentira. Wow. Antonia 3, noticias. Antonia 3. ¿Sabes? Orgy of One, o sea, orgía de uno. Bueno, una lucha. Orgía de uno, ¿sabes? Orgy of... Bueno, más que nada porque interpreto que orgía es orgía. Interpreto que orgía es orgía. No por eso es al revés, es una paja de tres. Lo que se puede llamar orgía. En fin, oye. Con muchas manos en tu polla también sirve, ¿eh? ¿Sí? ¿Están así? Vale, bueno. Orgy of One. Turnstile, que son... parece Fernandisco, tío. No digas eso. Que Fernandisco... La banda más fuerte de los 90. Fernandisco sale en una respuesta de una entrevista que me han enviado. ¿Qué va a estar así en? Anfarrandisc. Sí, casi junto a la expresión locución, porque no sería palabra, sería locución, recopilatorios boom. Hosti, que bons els Boom. Oh. Allò que siniestro total i llavors venia The Cure i luego el Chimo Bayo. Oh, no, el que locura, era que locura. Era. Vaya, había muchos. Yo era de Boom. Boom. En fin, oh, es que oh, Boom. Se ve arriba. En fin, bueno, que los Orgy of One, los Turnstile, entrando esta semana entrando esta semana directamente en el 30 de la lista. Pues aquí viene pues también junto con los carruajes. No, no sería carruajes. Y pues nada. Aquests grups ens estaran esperant a la porta ja, no? I això, el Centre Cívic de la Guixa, per 5 eurets a partir de les 10, aquest dissabte 22 de novembre, o sea, 5 euros a partir de les 10 i este sábado 22 de novembre en el Centre Cívic de la Guixa, 2 quilòmetres de Vic. Estarán tocando todos estos grupos. Ahora no vuelvas a decirlo. Entre Vic y Santa Eulalia de Riu Primer. Toma ya. Toma ya. Salida 9, autopista Mataró. Y te grabado el festival de Calzón. Ahí está, Calzón. Magdalenas del día que se hicieron. Pues nada, que escucharemos a los Reapers, si no os parece mal tampoco, por eso. No. Vale, bien, pues venga, pues con ellos vamos. Los Reapers. Los Reapers. Los Reapers. Seguimos aquí en el programa, seguimos en el Pánfilo. Ya os recuerdo que estáis sintonizando Contrabanda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada, emitiendo para toda Barcelona e incluso parte del anillo metropolitano. Y bueno, pues si formáis parte el anillo del resto, sí, bueno, si sois habitantes del resto del globazo terráqueo, ya sabéis que nos podéis escuchar en rigurosísimo directo, bueno, pues a través de la emisión en internet, a través de la página de la radio, que es la siguiente: www.contrabanda.org. Bien, y vamos a pasar a comentar pues un poco más de agenda antes ya así de entrar definitivísimamente a lo que sería la entrevista con los Casper Rata. Vamos, chicos, entrar. Bueno, por un lado tenemos un conciertaco, pedazo de conciertaco ahí en Balaguer, que bueno, la verdad es que ahí en la factoría del Ritma, mala de un sueño. Se han caído grupos de cartel, ¿eh? ¿Y se han firmado? ¿Sí? No sé, sí. El Tarot y Derroche no tocan. Hostias. Vale, vale, guay. Menos mal que no tenía ninguna canción preparada. Ah, que también he tenido en cuenta nuestra información. Igual se ha caído los otros, ahí van a tomar estos dos. Pero... Vale, vale. Todo fiable y contrastado de nuestra información, normalmente, pero... Vale, guay, sí, guay. Sí. En el foro más leído de la semana, lo he visto. Ah, vale. Sí, el Tairoi, que es el grupo este de hoy de Madrid, que tocan de espartanos y van de espartanos. Yo soy espartano. Yo soy espartano. Yo soy espartano. Luego me la peli, ¿no? De espartano, ¿vale? Tú lo que eres es de esparto, que no lo mismo. No de esparto. No de esparto. Ni querida. ¿Cuál es vuestro oficio? Gritar y comer cerveza. Hostia, hoy lo firmo, ¿eh? Pues eso, estos dos grupos en teoría no van a tocar. O sea que el resto... El Tarot y Derroche, que es la gente, la Brigada del Vicio sin el Alboroto. Sí. Pues estos dos grupos no tocan. Entonces ya no sé quién toca. Yo solamente veo los que no tocan. Están Dublin Boys, que son de ahí de Guipúzcoa, si no me equivoco. Sí. Up Yours. Up Yours son de... ¿Por el Vallés, puede ser? No. No. No, no tengo ni idea de... Me suena el nombre, pero... Son catalanes. Catalanes son, sí. Vale. Y Rebelión... No hay nada más que decir. Y Rebelión y Enatizo. Vale, entonces están tocando ahí en la factoría del, ritmo, señor. Factoría del ritmo de Balaguer. Bueno, pues, pedazo, claro, de sitio que están currando allí en Balaguer. Guay, con muchos conciertos. Mucho que previstos, ya lo avanzamos. Para el 13 de diciembre, Chicharrica, Scoop, Blockbuster. Y para el 31 de enero, si no me equivoco, también Plan B, Encefálica FM, creo que se llama. Ah, ellos son los cráneos, sí. Y otro grupo que también está potente, que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, y también hay más conciertos, vamos. Hay tiempo, hay tiempo, anunciarlo. Eso es que hace mucho frío allí, con el tal está calentito, se hace lo que haga falta. Entonces, bueno, pues aquí en el cartel que tengo delante pone 8 euros, pero habiéndose caído estos dos grupos, no sé cómo será finalmente, pero en cualquier caso, aquí está, queda este concierto. Bueno, pues montado ahí en la factoría del Ritman Balaguer en Lleida para este sábado 22 de noviembre a partir de las 10. Y luego pues también tenemos otro concierto que tendrá lugar pues no tan lejos, aunque sí, bueno, apartado de lo que es la urbe barcelonina, nina, como es ahí en Sarriá, bueno, más para arriba, en el Pueblo del Funicular, en la Casa Alfín. Sí, ahí están tocando los Vicious Circle, los Fuerza y los Outsiders, ese grupo de hardcore así ochentero que a mí personalmente me gustan bastante. Tocan así rollete de Circle Jerks y... O sea, sé que te gustan mucho. Bueno, sí, me gustan. No he oído los nuevos, solo los he visto en directo. Me han pasado la maqueta. Vale, pues luego me la dejas. Vale, y esta canción la verdad que tienen y está bastante guapa. Y bueno, ya la habíamos... En directo son curiosos de ver. O sea, el cantante no para. Ahí está. Bueno, un saludo para el Kim. Bueno, ya lo saludé también la semana pasada. En cualquier caso, pues aquí... Aquí queda este concierto. Qué tío más educado, ¿eh? Que por cierto decir que será un concierto de gratis ahí en la Casa Alfín, ahí en plena montaña, ahí por el pedo del funicular. Y bueno, pues para gastos de abogados y todas estas movidas que suelen pasar. Bueno, escucharemos Vamos, que los del grupo no moran un duro, ¿no? Básicamente. En fin, pues que escucharemos Falsa Amistad, este tema de parte de los Outsiders. Bueno, gente, seguimos aquí en el Pampilos y como queda nada más que un cuartillo de hora y lo que queremos, ya que, joder, han tenido aquí la deferencia de venir los tres al completo, de Ocas Barrata al completo, lo que queremos es pues charlar con ellos. Vamos a dedicar todos los minutos que nos quedan pues para eso mismo, para que nos cuenten un poco acerca de cómo les está yendo, bueno, cómo son los Casparrata ahora tras estos meses desde aquel 16 de abril del 2006 en el que vinieron aquí. Dios, qué memoria. Qué bestia. A ver, se está tomando. Bueno, pues no me acuerdo, tío. Lo está leyendo. Una llamada. Vale. Cógelo, a ver. Lo cojo. Vale, lo cojo. ¡Qué glamour tiene mi niño! La vanguardia es lo primero que llega al montón de mierda y se llena las... Bien, bueno, parece ser que ha llamado el manager de Casparrata y como no se puede descargar la entrevista de Casparrata por internet, pues... Tiene un mosqueo de cojones, ¿no? Pues, sí, bueno, ya hablaréis con vuestro manager, ¿eh? Pero bueno, antes hablaré con el abogado. Por lo demás, aquí estamos con... ¿Al cual le dais de comer luego de hablar del abogado? Nada, es alguien que al cual no lo he entendido, no, ¿ves? Llama. Y ahí torna, ya ahí torna. No, mira, he visto... Propósito a la ventana, tío. Vale. Vale, hombre. Que no entiendo nada, o sea. Entonces... Bueno, va, ¿qué tío, tal? ¿Cómo va, Casparrata? Hasta sin censura. Censura. Ve, vamos, ve, Casparrata, hemos ganado miles de euros con esto. Que habéis donado... No, gratuitamente a Abogados Sin Fronteras. Nos lo gastamos nosotros. A Putas Sin Fronteras. Los abogados ya los tenemos, digamos, los tenemos en nómina, o sea que ya tienen pro. Bueno, os tienen ellos, a vosotros en nómina. Sí, hay una reciprocidad, hay una serendipia. Por fin he podido decir la palabra. ¿Has dicho sepia? Sepia. Corren, enfren, en tu can, par cuatro duros, como siempre, y tal... Y pasándolo en grande, oye, que hemos sacado el disco para disfrutarlo. ¿Y el disco qué tal? Para el disco, ¿no? Haz algo, ¿no? Hacer algo, ya que venís, tío. Pues, hablar del orden del disco. Bueno, por lo pronto habéis visitado Terras Giruninas. Nos hablabais de que habéis ido al local este de la gente esta que lo lleva la peña de Fiasco, a la TV, a pagar la televisión. Pues Manresa, bueno, también habéis estado, ¿no? Efectivamente. Sí, en Manresa. Buena gente. Pues res, anem tocant les noves i cada cop pues, sembla que hi ha més gent que se sap alguna cançó i tal. I bueno, i l'exitazo absoluto el otro dia en la sala, que no es coña, es que se llenó. Pensábamos que no, porque había otro concierto que era gratis y esto en el mundo del punk pues tira mucho, ¿no? Sí. Es un punto... Pero solo otro concierto que era gratis. Había, bueno, claro, igual solo un concierto más que era gratis. Vale, en Sabadell, dices. Sí, en Sabadell. Sí, es cierto, que tocaban los Progeria en el... Y en las Calaveras. En el aniversario de ahí del Ateneo de Sabadell. Bueno, sí. Bueno, además había bastante más conciertos. Había un buen concierto por ahí, por el Prat, en el Ateneo de Vallcarca, y aún así se llenó, ¿no? Sí, va a estar de puta madre. Yo pensaba que no vendría ninguno. Y había peña que se sabía las nuevas que acaban de salir. Se me oye el micro ya. Ahora sí. Había peña que se sabía las nuevas. No, pero se te oye. Es que por eso lo digo. Se te oye, pero hay que acercarse. ¿Ves cómo eso quiere decir que ya lo han colgado del emule? Seguro. O sea, poneros tan cerca de la goma espuma como cuando estáis en... Ya me entendéis. En Gerona una ratafía de puta madre tienen en el local. Sí. Que no es muy frecuente en los locales así que tengan una, que tengan. Y ahora estamos hablando de la paga la tele, aquel de Sarre de Ter, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, paga la tele. Sí. Salvo els 3 o 4 és un normals de torn, van a volver al concert. Sí, van a haver els 3 o 4 és un normal de torn, no? Sí. Jo faria d'un concert si els 4 són normals de torn. Claro. No, t'aniries a casa dient, hòstia, este concert li ha faltat algo. Sí. Ara hemos tocado de puta madre, un montón de gente, la gente entregada, però li ha faltat algo. Subnormales de turno o tontos de concierto, como yo les llamo, tontos de concierto, tranquilamente. Puede que las dos cosas. Yo creo que son... Sí, no, es las dos cosas. Yo creo que realmente son como una hermandad que mueven los hilos del mundo en las sombra. Y sabes, y están cada semana rollo, pues, dando la alternativa. Venga, va, esta semana te toca a ti. Y aparece uno, pam. ¿Sabes rollo que tiene? Sí, sí. No, sí, porque muchas veces. Esperan en sus cavernas, ¿no? Nunca salen todos a ver. No, y es que aparte, no, porque es uno, es como, venga, esta semana, va, a ver. Este noche, tío, oye, es tu claro, noche. Exacto, rollo. Y es curioso porque muchas veces, o sea, no es la misma peña. ¿Sabes? Dices, coño, es que no conocía a este tonto. Claro, tío, claro, a mí me gustó porque di caras nuevas. Y lo que más me mola de todo es la extraña habilidad que desarrollan de salirse de rositas, sí, por lo general. Y de, yo creo que es que también, y se relaciona entre ellos, ¿sabes? Luego también, ¿sabes? Cuando son rechazados por el resto, de las, ellos se juntan, se encuentran. O sea, deben estar creando. Uno en cada esquina se encuentra. Deben estar creando. Tío. Deben estar creando un ejército. Estás hablando como si nunca hubieras tenido una noche de miedo y asco y deseable. Vamos a ver. Todos bueno, mira, no, pero aquel sonido de después acabé que me mordió un perro y todo. ¿Me entiendes? Yo, en la puerta de Tenerife, ¿no? Yo, el día que tocamos con vosotros. ¡Oh! El día que tocamos. No, cuando hablo de yo, hablo de bebida. Claro, yo me he acordado de. Es que cuando tocaron esto, tú estabas en gente, también tenías una noche. Una noche hermosa, ¿eh? Estamos fuertes, ¿eh? Estuve ahí en primera línea diciendo: no he montado el chiringuito, pero que se vea que estoy aquí delante. Vaya, si se le vio, aguantando los pasos de micro. Ahí que no se callaban los pasos de micro. Como fan inmejorable, como amigo. Pero te lo juro que. Como amigo ahí lo dejo. Oye, el día que tocamos con vosotros en el Prat, con vosotros Inem Killers, creo que fue ese día. Ese día he visto el puñetazo más jodidamente pero bien tocado de la puta historia de la vida, que tuvimos que parar ya el concierto no sé cuántas veces ya por el mismo tonto de concierto. Hostia, pues, pero sabes qué es verlo rollo aquello de repente como que tenemos que volver a parar la canción. No, y de hecho, es que de hecho paramos la canción porque nos salía mal, que no la ponemos. ¿Qué cabrón? Y luego, tonto del culo, imbécil. No. Pero tú sabes lo que es ver desde encima del escenario. Claro, porque estás con toda la panorámica, toda la perspectiva, y estás viendo como el tonto del concierto está no sé qué, y hay el riff, pero estás viendo como hay alguien, como en segunda, tercera línea, que es el que dice. Está armando el puño. No, que es un menda en segunda, tercera línea que está buscando sexo, no, está claro. Está hasta la polla, se harta y dice: hasta aquí he llegado, ¿sabes? Y ves como va llegando desde detrás, abriendo ese paso, el tonto del concierto. No lo ve, este no lo ve, lo ve, este no único. No lo ve. ¡Cao! O sea, fue un toque al suelo, o sea, impresionante. Y me giro yo para el lado, para mi guitarra, y digo: COVID, yo lo has visto, total. Paré mi aplaudir, ¿no? Impresionante. Bueno, y a todo esto, ¿habéis visto muchos más tontos de conciertos o como? En el último concierto. Hay gran variedad. El tonto casi somos nosotros tres. La moto trayó en directo. Hola, es impresionante, ¿eh? Sí, sí. Mientras tocaba el bajo, se echó a potar. Y yo. Algo que no suele hacer habitualmente. No, hay que decirlo. No, es que en esa sala siempre le pasa algo. Porque la otra vez se desmayó en directo allí también. Pero muchachos, secando trapos sucios. Exceso de droga. No, bueno, eso hemos venido. Sigue. Es un ídolo del rock. Sigue. No, el Joan acabó en gallumbos y rezándole a la Meca. Todo se ha dicho. Oye, eso me para. Yo tenía un grano en toda la frente que todavía conservo que se veía desde la última fila, creo. Y... Desde la última fila. Alberto es un volcán. Ella es un volcán, que gran tema de la Unión, pero bueno. No se puede decir nada delante de él. Es una verga. He venido aquí a hablar de mi disco. Bueno, pues va. Pues decir, en fin, tenéis que tocar en Madrid, ¿no? Oye, ¿qué tal la experiencia en Madrid? ¿Cómo son los tontos de concierto de Madrid? No sé. Uy, madrileños. Cuidadito lo que toca, lo que saca. Yo en Madrid disfruté mucho. ¡Dale la vuelta! ¡Hay que atacar! Lo vuelvo a decir. Déjala. ¿Qué hiciste en Madrid, Alberto? En Madrid disfruté mucho. Hasta aquí puedo leer. No, Madrid. Hay mucha movida y la gente allí se mueve un montón. Decían que en el concierto de Madrid había poca peña y para nosotros estaba a petar. Lo que pasa es que había... Joder, pero tío, eso nos lo ha dicho a nosotros peña, yo que sé, como de Donosti, Zaragoza, pero... Pero, o sea, vosotros no habéis estado en Barna en conciertos que estuviesen tan con tanta gente. Sí, claro, por supuesto, pero no... Pero no en sus paradón. Pero no en Madrid. Vale. En la sala no tiene mérito, joder, ¿sabes? Es la comarca, tío. La organización decía... La cosa decía... que te tiene a 10 minutos de casa, son 5 horas de coche. Vale. No, que decían que no había... Que, peña, que ellos esperaban más gente, sí. Pero que vosotros os esperabais menos. Para nosotros estaba a petar, vamos, y no sé, allí la gente respondió muy bien. Para que era la fiesta mayor de Móstoles, ¿era? ¿No? Sí. Era la fiesta mayor, haciéndome el tonto, ay, es verdad, es que he tocado en tantos sitios. No, bueno, era la fiesta mayor de Móstoles y claro, y había un concierto Me han tocado en tantos sitios, sí. Sí, me han tocado. Pues era la fiesta mayor y, rey, claro... Lo de siempre, había conciertos gratis y, claro. Y ahí pues había que pagar un poquitín. Sí. ¿No? Porque... Y propusimos lo de la orgía en la playa y no funcionó. Ahí no. No os iba a agradar. Bueno, ahí de Manzanares, a orillas de Manzanares, eso es un romántico. Pero bueno, ahí te puede atacar el famoso calamar gigante. El caimán. Y al día siguiente tocasteis por ahí también por Murcia, si no me equivoco. Al día siguiente. No fue, ¿no? La semana siguiente, vale. Hostia, ¿cómo van fecha? En Coy. Ah, sí, va a ser la semana siguiente en un Coy de Popla, ¿eh? En un Coy. En un pueblecillo, aquello fue alucinante. Sí, ¿vale? Ahí éramos. O sea, ahí. Buah, tío, em tiraré a la piscina. Ya éramos el Rockstars, colega. Sí, va a ser acollonant. Nos pasamos horas circulando por carreteras secundarias y pensamos que... Terciarias, no incluso agropecuarias. Sí, por camino, vamos. Y sí, se llenó el campo de fútbol aquel. Nos trataron de puta madre, ¿eh? Además que hubo una cosa que era... Quan tocava les cançons en català... Veies a la gent que les mig cantava, saps? Però ara sé lo que siente un grupo que canta en inglés cuando viene aquí, ¿no? Bueno, peña, y a todo esto, que se nos echa el tiempísimo, pero ya lo más grande encima. Hablando un poco del disco, bueno, habéis vuelto a repetir con Chose, ¿no? Ahí a los mandos. Sí, tan. En los estudios Will, por cierto, Lo Soy Tan tocarán. Joder, Lo Soy Tan... Perdón para el plato. Hoy Tan. Sí. No Soy Tan tocarán con los Colicotrón. Con Colicotrón en la sala bahía de cumpleaños del Peque. Un saludo al Peque. Ahí está, un saludo. Para el último heavy. Yo saludo a mi madre que me está escuchando. Bueno. ¿Sí? ¿Está todo escuchando? Hombre, y tanto, tío. Bueno, a todo esto decir que. A todo esto decir que también el Rufus, que es el batería de Cruje, que ya han grabado, también nos está escuchando y que, bueno, hay un concierto para el 20 de diciembre, pero Rufus lo anunciaré. Venideras. Ay, yo quiero anunciar el conciertazo. Prepara, anúncialo. Tenemos el 19 de noviembre. Claro, hombre. A mí me han llamado para decirme qué tal. A mí me han llamado para decirme qué tal son estos. Sí, son de puta madre, hombre. No. Pues... Me han llamado ellos para decirme qué tal sois vosotros. Ah, sí, eso han hecho. Te ha llamado el tío y te ha dicho, ¿qué tal son los de Barberá? No, tú conoces el sitio y tal. No. Pero bueno, dilo. En un viaje organizado por el Vallès. Dilo, va, 19. Bueno, per això, el 19 de desembre muntem el festival entre pitos i flautes. Otra vez. Vale, jo pensava que iba a ser... Bueno, i toca Contritos, Casparrata, Las Calaveras... No me interrumpas, porque ahora venía el grupo de tu hermana. Bueno, los Contritos... Calaverax, Los Exilio, Casparrata, como no, Los Ídolos del Rock de ayer y hoy, y llavors toquen els Cantepin Relico, també. Encara no sé ben bé el preu de l'entrada i el lloc, perquè nos estamos peleando con el fucking ayuntamiento. Hay variables. Oye, que no se entere esto, que me llamo tampoco. Pero bueno, que el concierto va a ser el 19 y tendréis noticias. Bien, vale, bueno, pues por lo demás, supongo que habéis repetido con Chose de Will Productions ahí en Cerdanyola, sí. Y satisfechos con el resultado. La verdad es que el disco suena potente. O sea, tiene una entidad y un... Davoto, te ordeno que hables. Oh, suena potente, sí, bueno. Pero ahora estamos investigando nuevos horizontes sonoros. No, hombre, estáis contentos. Ahora ya veis antiguo, ¿no? El disco ya... Estáis contentos en comparación un poco con el anterior. Hombre, claro, bueno. Nuestra pasta nos ha costado. Lo que pasa es que estamos... Oye, si no, ¿qué? No es una mierda, pero bueno, ahora que lo pagamos, ¿eh? Intentando recaudar fondos para grabar el siguiente... Y como decía, y no era coña, lo de que estamos buscando nuevos horizontes sonoros. Y lo que queremos hacer es volver un poco a los orígenes del primero. Oh, qué fantástico. Pensaba que no dirían más eso. En cuanto a cuestión de mala hostia, pero con el sonido del último, si se puede. Ah, claro. O sea, claro, queréis un, lo que mola de este CD. Queréis un poco. Queremos explorar. ¿Te refieres a volver un poco al rollo más primario, más visceral, más salvaje? Pero que se sienten viejos ya y no se creen que diciendo esto van a ser más jóvenes. ¿Sabes lo que mola de este CD? Estoy hablando de millennials. Han salido detractores. Ha salido Pella que decía, que nos ha dicho, ah, no, antes molabais, no sé qué y tal. Ah, qué guay. Tío, tú antes molabas, tío. Mola que te cagas que te lo digas. Eso es muy grande. Es guapo tener fans, pero tener detractores ya es la hostia. Pero me mola que me digas que antes molaba, tío. Guay, tío. No, te equivocas, nunca molé. No se deja plata. Bien, Peña, pues hasta aquí ha quedado esta colaboración. Ahí está. Ah, dilo de la orgía multitudinaria. Ah, que sí, por radio, cierto, por hay una convocatoria colgada de ahora, internet. A la Plaza Real, ¿puedo venir? No, no es en la Plaza Real, no. La de verdad, hay una convocatoria de verdad. Para el 30 de diciembre. Para empezar el año con buen pie y con el rabo escocido, hay una convocatoria de una orgía multitudinaria en Sabadell, en la sala. No, no, esto es cierto. ¿En la sala? Pues tampoco sea la multitudinaria, ¿eh? Sí, sí. Yo me imaginaba más carne. Hay un aforo para 200 personas. De momento hay apuntadas 34 personas, de las cuales un 35% son mujeres, cosa que no está mal. Con un poco de suerte. Para que. Bueno, pero ahí veo. Uno de cada tres, ¿eh? ¿No? Iba a decir una broma de gay, ¿sabes? Pero. Oye, es verdad, somos tan libres que no se pueden hacer bromas. Pero ¿qué pasa? No me discrimines. Con un poco de suerte. La verdad es que. Con un poco de suerte te toca a ti, ¿no? Vamos a jugar a los espadachines, ¿eh? ¡Oh! ¡Mátame! Bueno, venga. Sigue chupando. Nos despedimos con opio, ¿no? Me cierra los ojos. Pues en definitiva, aquí queda este nuevo disco de los Ya vendremos otro día. Oh, es maravilloso. Y haremos 10 minutos sí. más. Y ya eso dijisteis en el primer escucharlo programa. Y corearlo en la orgía. Todavía me acuerdo del primer programa que entraste esto nervioso y cuando acabamos rollo, oye, cuando quieras nos llamas, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno. Sacar otro disco, ¿vale? Por lo pronto, pues hasta la semana que viene, Peña. O sea, nos despedimos con este tema. Es el número 7 de este nuevo disco de los Adiós, corazones. De los Casparratas. Adiós, noche. El fracaso está cantado. El tema se llama Opio. Esta noche no solo Mickey. Lo he dicho. Hasta la semana que viene. Siento por excedernos como 6 minutos de límite. Ay, Dios mío.